Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Mis queridos pingüinos, nos encontramos ante el umbral de la historia. Es normal tener miedo. Muchos de vosotros no regresaréis. Gracias a Batman, ha llegado el momento de castigar a los hijos de Dios. Los primogénitos y los segundos y terceros acabaremos con todos, sin prejuicios. varones y hembras. Sí, todos los sexos son iguales, con sus zonas erógenas volando por los aires. ¡Adelante! ¡Marchen! ¡La liberación de Gotham ha empezado! I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their ombrero. It's very nice. So full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring that I can't. And I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. See, senorita, I know that you would like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. I'll place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. Beat. And I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Comenzamos el repaso a los estrenos con una película premiada en la pasada edición del Festival de San Sebastián. Concha a la mejor actriz. Concha de plata para Marian Álvarez por su interpretación en el drama La herida, dirigida por Fernando Franco. Ana trabaja en un servicio de ambulancias. Su existencia fuera del trabajo es solitaria y atormentada. Ni su madre, ni su exnovio, ni su compañero de trabajo saben cómo ayudarla. Ella tampoco. Todo esto la lleva a autolesionarse. Una película profunda que cuenta muchas cosas. La herida. Seguidamente una coproducción entre Chile y España, titulada Gloria. A sus 58 años, Gloria se resiste a entrar en la vejez, perdiéndose en fiestas para singles, es decir, para solteros. Cuando conoce a Rodolfo, tendrá la posibilidad de iniciar la que podría ser su última relación sentimental. Pero las cosas no saldrán como esperaba. Por cierto, su protagonista, Paulina García, ha sido premiada en el Festival de Berlín. Una película que nos teletransporta a los años 70. Gloria. Agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta Gloria. Que no encontraba entre mi silencio. Qué galán. Es tan físico, tan... tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. Me hice una gastroplastia. Yo pesaba 117 kilos. Vámonos a Cuba, los dos. 10 días. Dejo la pega, dejé la pega. Nos vamos, los dos. ¿Te gusta bailar? A mí también. Vamos a bailar a Cuba. ¿Querés porro? Me da como miedo perder el control. Esa boluda. Vértigo Park. Hacia atrás con humildad. Estaba presentando a mi familia. Y tú tienes el descaro de desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. Seguidamente un thriller policíaco protagonizado por Ben Affleck, Justin Timberlake y Gemma Arterton. Runner, Runner. Tras perder todo su dinero en una web de póker, Richie, convencido de que ha sido timado, viaja a Costa Rica para conocer a Iván Block, propietario del negocio. Una vez allí, se dejará encandilar por la promesa de riqueza fácil de Block y por los encantos de la bella Rebeca. Quiero que sea un orgullo para esta universidad. Usted tiene un verdadero don. Pero los estudios deben pagarse. No cumplo los requisitos para una beca. Tengo que pagar 60 de los grandes la semana próxima. Eso sí, dejo de comer. Bienvenido al mundo real, señor First. ¿Tu plan es apostar para pagarte la matrícula? Debe de ser muy agradable tener los estudios pagados. Creo que te han timado. Esto está fuera de toda regla. Iván Block sigue operando en una importante web de póker online desde Costa Rica. ¿Estás a punto de volar a un país que no conoces a buscar respuestas? ¿Te das cuenta de que es una locura? Me llamo Ivan. Richie First. Esta es la casa. ¿Por qué la casa? La casa siempre gana. No necesitamos engañar a nadie. Los cálculos son correctos. ¿Se me escapa algo? No. Los programadores abrieron una puerta trasera en el código. Tú la detectaste. ¿Acudiste a mí? Aquí tienes un pequeño premio por el esfuerzo. A menos que te apetezca quedarte para probar suerte en un negocio de verdad, te garantizo 1,000,000 los primeros 18 meses. Me gustará ver cómo lo gastas. ¿Qué me dices? ¿Tú qué crees? Llámame agente Shavers. ¿El FBI se ha metido en el negocio de los secuestros? Soborno a un agente. Crimen organizado. No te imaginas en el lío en que te has metido. ¿Por qué me acosa el FBI a mí? Pregúntate si estás haciendo algo ilegal. ¿Lo hacemos? Diga, necesito que hagas algo por mí. ¡Amigo mío! Dile a tu jefe que le envíe un mensaje. ¡Block! Me la has jugado. Es tu trabajo. Si quieres algo más seguro, trabaja en correos. Si quieres tener la conciencia tranquila, monta una ONG. Pero si quieres tener tu propia isla y tu jefe te dice sal ahí, recibe una paliza. Sales, la recibes, vuelves al trabajo y me dices ¡necesitas que lo vuelva a hacer! Nos conseguirás las pruebas contra Block. Lo que debo hacer para salir de esta no puedo hacerlo solo. ¿Son caimanes? Ya. Me recuerdan a los que quieren sacar tajada de lo mío. ¿A ¿Qué se le va a hacer? Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te propones silenciarle? Al cochero. No, querida, al señor George Emerson. No quisiera ser injusta con él, pero estoy segura de que hablará. No lo hará, nunca habla. Con suerte solo se le saca un sí o un no. Por desgracia, sé cómo se comportan los hombres. Son incapaces de reservarse sus aventuras para sí mismos. ¿Aventuras? Muy bien. Le hablaré. Oh, no, querida Lucy. Eso debo hacerlo yo. Ya debería haber llegado, aunque haya venido andando. Quítate de la ventana. Podría verte a alguien desde fuera. En cuanto llegue, me enfrentaré a él. Oh, no, no, no, ni hablar, no hará semejante cosa. Mi pobre muchacha, eres tan joven. Siempre has vivido rodeada de personas agradables y no te das cuenta de lo que pueden llegar a ser los hombres. Esta misma tarde, por ejemplo, si yo no hubiese llegado, ¿qué habría ocurrido? No lo sé. Contéstame, Lucy. ¿Qué habría pasado si yo no hubiese aparecido? Pero apareciste. Oh, no debes interpretarme mal. Ya sé que a veces resulto agobiante, pero es por tu bien. Lo de hoy será un estímulo para tomar el tren de la mañana. Oh, he fracasado en mi obligación para con tu madre y sé que no me lo perdonará cuando se lo cuentes. Apártate de la ventana. Ella me culpará a mí cuando se entere de esto. Estoy segura. Y merecidamente. ¿Qué necesidad hay de que se entere? Pues, porque tú se lo cuentas todo. Siempre. Bueno. Casi siempre. Oh, existe una confianza tan hermosa entre vosotras que sería odioso romperla. Y como ya te he dicho antes, la culpa es solo mía. Pero ¿y si piensa lo peor? Tal vez lo piense, si no sabes contárselo. Jamás hablaré de ello, ni con mi madre, ni con nadie. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Send me on my way. Send me on my way. Send me. send me on my way. El TVO que se pasa al cine, una peli de aventuras, Zipi Zape y el Club de la Canica. Dirigida por Óscar Santos, con la intervención de Raúl Rivas, Daniel Cerezo, Claudia Vega, Marcos Ruiz, Javier Gutiérrez, Alex Angulo, Javier Cifrián, Alberto López, Cristian Mulas y Fran García. Los traviesos hermanos Zipi y Zape, internados en un colegio en el que están prohibidos los juegos, fundan como gesto de resistencia el Club de la Canica. Con la ayuda de miembros, descubren un misterio que se oculta en ese colegio. Dile a mi hermano Zapi. Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Tú? ¿Yo? Por decirle que lo robe. Pues no tiene tan mala pinta, ¿a que no? No. ¡Internos firmes! Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Bienvenidos. Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza. ¡Somos el Club de la Canica! ¡Por el Club de la Canica! Hoy toca hacer algo diferente. Hay que resolver un misterio. ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes? Es como una historia de piratas. Un mapa, un tuerto y un tesoro escondido. El camino hacia el tesoro de Esperanza. ¡Corre, corre! Se escapan. Así que este es tu juego, Esperanza. No importa lo difícil que lo pongas. ¿Qué va a hacer con eso? Jugar. De nuevo viajamos y nos vamos hasta Argentina con una comedia romántica titulada Mi primera boda. Una producción al otro lado del charco que cuenta con la participación de Imanol Arias. Las bodas son experiencias como mínimo particulares. Cualquiera que haya pasado por una, como protagonista, organizador o invitado, sabe que es un evento inolvidable. Y no solo por lo bueno. Como bien decía el filósofo danés Søren Kierkegaard, si te casas, lo lamentarás. Si no te casas, también lo lamentarás. Sí. Quiero. Sí, quiero. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si van a organizar una fiesta. Adrián no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? Meses de preparación para ver cómo en un par de horas un grupo de salvajes que desean ser tu familia y tus amigos devoran la comida, rompen sillas, ensucian baños, todos chivados. Pásame más vino, se vino la pachanga. Realmente un desastre. Ahora, si todo eso pasa, quiere decir que tu fiesta fue un éxito. Escúchame, y si nos vamos a Las Vegas, Contratamos al rabino que se viste de Elvis y mandamos todo esto a la gente. Quisiera estar casado, tener hijos. Yo a veces quisiera ser soltero. Lo vi a Miguel Ángel. ¿Vino? No esperaba verte por aquí. Soy el novio, por eso. Adri sabe lo de Miguel Ángel. No pensé que ibas a ver. No pensé que te ibas a casar. Ay, pobrecito, no sabe lo que le espera ese chico. Ya estás en el horno, pero a mí Adrián siempre me pareció medio nabo. No te... Yo... Adrián. Hablamos de... ¿Pero qué sos, un camionero? Dame una sola razón para que me case con vos. Y seguimos viajando y viajando y nos vamos hasta el espacio exterior. Con la nueva película de Alfonso Cuarón, protagonizada por Josh Clooney y Sandra Bullock, Gravity. Ryan Stone es una ingeniera médica en su primera misión espacial. Al mando de esta encontramos al astronauta Matt Kowalski, en su último vuelo antes de retirarse. Pero en un paseo de rutina se desencadena el desastre. El transbordador es destruido y los dos se quedan solos, unidos el uno al otro y dando vueltas en la oscuridad. organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Pues con ella, con la reina del pop. Y con el tema principal de la película que ella misma dirigió, W.E. Y por este tema, además, fue premiada, llevándose el Oscar a la mejor canción. Masterpiece, Madonna. Así terminamos el Cinematógrafo y la radiografía. Que paséis un estupendo fin de semana, os quedáis en la mejor sintonía. La de OIT en Radio Cantabria. Os espero el lunes. Chao. So much to be in love with a masterpiece.